Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, buenas tardes, ya llegamos, por aquí estamos, glorificando al Señor y recordándole, diciéndole. Velad, Jesucristo vendrá. Cristo viene, Dios les bendiga. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos de nuevo. Un día hermoso, un día bonito para exaltar y glorificar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Él ya no tardará, con poder y gloria aparecerá a todos aquellos. Dios les guarde, esto es Diálogo Pastoral. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Dios bendiga a todo el mundo que nos escucha en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Perú, en Colombia, en Honduras, El Salvador, en México, en Estados Unidos de América y, por supuesto, todo el mundo en la frecuencia de onda corta de KBOH, Boda Restauración. Dios les bendiga a las emisoras locales, también aquí en Houston, nuestra emisora base 1050 Radio Luz, en cadena con Radio Aleluya, 88.1 FM, 1460 AM Freeport. Dios les bendiga. Vendrá cuando menos pensé, Él así lo ha dicho y se cumplirá. Glorificando y exaltando a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Esto es Diálogo Pastoral. Qué bueno estar con ustedes en el día de hoy. Bueno, muchas noticias, muchas... La maquinaria del tiempo se mueve y los eventos y acontecimientos siguen pasando. Parece ser que a través de las cosas observada y vista, el Señor nos advierte, ya voy, ya regreso, llamando a la iglesia que se despierte, llamando al de doble ánimo que se afirme, llamando al que está lejos que se acerque, al que se fue al mundo que regrese al camino, porque estos son los últimos días, los días que estamos viviendo. Dios les bendiga. Antes de entrar en lo que tenemos para hoy, quiero decirle que somos Diálogo Pastoral. Repetirle y tome nota el teléfono para que usted pueda llamarnos a nosotros cuando ya abramos las líneas telefónicas. El número es el 713-991-5760, 713-991-5760. Y también recordarles nuestro horario de servicio. Estamos aquí en el 9426 de la calle Telefón, 9426 de la calle Telefón. Esa es dirección. Usted puede venir. Los horarios de servicio es el viernes, el sábado. Viernes y sábados a las 7:30 de la noche. Domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Es el horario de nuestro servicio. Usted puede venir, participar, adorar a Dios y también participar de la palabra del Señor en lo que es el servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano. Se lamentarán, a medianoche aparecerá el que esté dormido. Recordándole la disponibilidad para usted de nuestro hermano Luis Serna y su ministerio, usted puede llamar a mi hermano y agendar con él al 713-779-6493. 713-779-6493. Y le va a tocar la trompeta que anuncia que Cristo viene. Decía, hermanos míos, ya comenzando en este día lo que nos toca, que, bueno, no sé si alguno de ustedes miró ayer las noticias. Hay comentarios por todo Estados Unidos. Si usted no lo sabía, ahorita es lo que se llama la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cada año la ONU, la Organización de las Naciones del Mundo, las Naciones Unidas, celebra lo que ellos llaman su Asamblea General, donde las diferentes delegaciones de los cientos y tantos países acreditados allí vienen y se reúnen en varios días. Usted sabe que la sede de la ONU está en la ciudad de Nueva York, y gobernantes de todo el mundo junto con sus delegaciones vienen y por 20 minutos dan un discurso, y bueno, ahí se elige a las personas que van a dirigir y que van a coordinar todo lo que tiene que ver con lo que es el chapter de las Naciones Unidas. Bueno, lo que le quiero decir es que esta semana se está dando esto en la ciudad de Nueva York, y presidentes de varios países han hablado, y hace un ratito estaba mirando la alocución del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, muy disgusting, podría yo decir, muy, muy, muy feo las cosas que este hombre estaba diciendo allí. Bueno, pero no quiero hablar del presidente de Venezuela necesariamente, sino que estaba ayer, no pude mirar completo, pero sí escuché los comentarios ya luego al final, y miré algunos cortos del mensaje del presidente de los Estados Unidos ante la ONU, un mensaje que fue muy claro, donde él hablaba de la situación de algunos países, mencionó algunos países por nombre, mencionó por ejemplo a Irán, y le habló directamente al pueblo de Irán, diciéndole que Estados Unidos no era enemigo de Irán, pero sí tenía problemas serios con sus gobernantes, y mencionó algunas cosas importantes, un muy buen discurso del presidente de los Estados Unidos. Anoche le tocó el turno al presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, el presidente de Irán, y entre las cosas que dijo, bueno, él dijo y declaró el derecho que Irán tenía a perseguir por motivos pacíficos energía nuclear, y en fin, bueno, Bush había dicho que Estados Unidos no estaría dispuesto a tolerar a un Irán armado con armas nucleares. El presidente de Irán anoche dijo que Irán no buscaba armas nucleares, sino energía nuclear pacífica. Obviamente, eso no se lo cree ni él mismo, porque para energía nuclear pacífica, usted no necesita una planta de agua dura, que ya la tienen ellos, y tampoco necesitan uranio enriquecido a un alto nivel, lo que se llama weapon grade, plutonium o weapon grade uranio. No se necesitan uranio con calidad para armamento nuclear, que es el uranio que ellos están enriqueciendo a ese nivel de pureza. Bueno, fuera de esto, que es algo técnico, no es absolutamente necesario. Por eso nadie le cree que ellos quieren energía nuclear para reactores nucleares para sacar corriente eléctrica. Número uno, tampoco lo necesitan, porque Irán está navegando en petróleo. Después de Arabia Saudita, es el país que más petróleo tiene. Navegando en petróleo, no necesitan sacar corrientes atómicas, ni energía de hidroeléctrica, ni nada de eso. No lo necesitan teniendo tanto petróleo. Países como los países tercermundistas de nosotros necesitarían algo de eso, pero esos países no necesitan eso. Y lo que a mí me llamó la atención es que en el discurso de este señor Ahmadinejad, él terminó su discurso con una oración musulmana, obviamente, porque él es musulmán. Y obviamente la prensa norteamericana, nadie pescó la onda, pero lo que este hombre dijo, cualquier persona que haya leído la Biblia, cualquier persona que entienda un poco de las escrituras, hermano mío, se estaría alarmando por lo que este hombre dijo. Y obviamente, como mucha gente, o si entienden las escrituras no le importa, o no leen la Biblia, o no saben lo que nosotros los evangélicos sabemos. Pero oiga bien, este hombre terminó su alocución ante la Asamblea General de la ONU con una oración. Y con la oración, él estaba invocando al doceavo Mazdik, que es lo que yo le he llamado, lo que es el anticristo musulmán. La tradición de los chiitas, de los musulmanes chiitas, acuérdense que los musulmanes se dividen en tres grupos principales, los wahhabi, los sunitas y los chiitas. Los musulmanes chiitas, ellos creen, número uno, ellos creen que la religión de ellos, los chiitas de Irán, los chiitas de Irak y de otras partes, ellos creen que el islamismo de ellos es el más puro. Por eso ellos siempre tienen guerra con los sunitas y con otros grupos. Ellos creen que el islamismo de ellos es el más puro, número uno. Número dos, ellos creen que ellos descienden en su islamismo directamente de las enseñanzas de Mahoma. Y según ellos, ellos creen que ellos no se han salido ni a derecha ni a izquierda de las enseñanzas de Mahoma. Por eso los chiitas musulmanes son tan diferentes a otros grupos islámicos. Ahora bien, este señor presidente de Irán, oiga bien, Mahmoud Ahmadinejad, dijo que él espera el doceavo Mazdi. Si usted no sabe quién es este señor llamado el doceavo Mazdi, el doceavo Mazdi es uno de los descendientes de Mahoma que a la edad de 5 años desapareció. Estamos hablando en el año 940 después de Cristo, siendo un niño, a este que le tocaba, si se quiere, el reinado de Mahoma, pues desapareció. Y la leyenda islámica, la leyenda chiita, es que cuando comenzara el fin del mundo, cuando ya terminaría el mundo en el apocalipsis, el doceavo Mazdi aparecería. Ahora bien, este señor, Mahmoud Ahmadinejad, presidente de Irán, invocó anoche ante la Asamblea General de las Naciones Unidas al doceavo Mazdi, hablándole y diciéndole en una oración que esperaba su aparición. Oiga bien, el doceavo Mazdi, según lo pronunciado por este Mahmoud Ahmadinejad, él dijo que cuando venga uniría al mundo, oiga esto, destruiría a todos los incrédulos del islamismo y establecería un reino de paz. Y entre lo que él dijo, dijo que este era el esperado de las naciones prácticamente. Es más, según la información que yo tengo, en Irán al día de hoy se está fabricando el palacio o el lugar donde el doceavo Mazdi supuestamente va a reinar en Irán. Y incluso se ha dicho que hay una avenida principal que se está construyendo lujosísima en Irán para supuestamente donde el doceavo Mazdi, el doceavo imán, venga y desfile el día que haga su aparición. Oiga esto. Ahora, lo que a mí me voló la mente es lo que este hombre dijo. Y esto, hermano, fue dicho anoche en el fórum del piso de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este hombre dijo anoche que Irán, que ellos esperan que este señor, el doceavo Mahdi, esté en la tierra probablemente dentro de 2 años. ¿Qué le parece? Ahora bien, esto es todo lo que se está moviendo detrás de Irán. Ellos necesitan bombas atómicas. El doceavo Mahdi no podrá reinar, esa es la tendencia de ellos, mientras Israel exista. Porque Israel es una negación. Mahoma dijo que los judíos ya habían pasado. Y vemos los judíos que viven y están tan campantes como Juancito el Caminador. Felices. Aparecieron los judíos en el 48 como nación y ahí están. ¿Quién lo va a destruir? Si Dios ha dicho, en el 48 se cumplió la profecía de Ezequiel 36. Entonces, no hay ningún problema. Todas las cosas se mira que la Biblia ha de cumplirse. Ahora bien, la pregunta que yo le hago a usted es, mire cómo está el mundo. Y obviamente los políticos no entienden esto. A toda la prensa, a todo el mundo, le pasó desapercibido esto último que este señor dijo ante, bueno, no a todo, hubo algunos que sí se dieron cuenta, pero nadie ha comentado absolutamente o que ha querido comentar absolutamente nada. Y obviamente esto nos planta a nosotros en el mero centro de la Biblia. Hermanos míos, fuera de lo que los iraníes digan, el doceavo Mahdi, el doceavo imán, como ellos lo presentan, para mí, forma de ver, yo que entiendo la Biblia, es otra cara del anticristo que vendrá a reinar el mundo. Y ellos lo están esperando dentro de 2 años. Oiga bien, yo no estoy diciendo que el anticristo viene dentro de 2 años. Yo le estoy diciendo lo que un señor, presidente de Irán, dijo anoche. ¿Ok? El día y la hora de que el anticristo se manifieste, yo no sé. Como tampoco se sabe, ni yo sé, ni el día ni la hora en que Cristo se llevará a la iglesia. Ahora, este señor y el gobierno de Irán lo están esperando. Y la fecha que ellos han puesto, ellos, vuelvo y repito, no diga que De León está poniendo fecha aquí. Porque yo ni he puesto fecha, ni nunca he puesto fecha, ni para la venida de Cristo, ni para el levantamiento de la iglesia, ni para saber cuándo se va a manifestar el anticristo. ¿Está claro esto? Estoy comentando que anoche, en el piso de las Naciones Unidas, el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, dijo que el doceavo imán, que es el doceavo Mahdi, que desapareció en el año 940 después de Cristo, regresará y según ellos lo están esperando dentro de 2 años. Yo no sé si venga el anticristo dentro de 2 años o venga antes o venga después. Pero lo que sí puedo yo saber es que hay tambores que están anunciando cosas que ya la Biblia desde hace 2000 años lo dijo. Lo que este señor dijo anoche no es nuevo. La Biblia nos advirtió, hablando el apóstol Pablo, de estos tiempos. Y yo le voy a leer ahora, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 7. Pablo dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Será el doceavo Mahdi de los iraníes? Probablemente. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, ese será el gobernante mundial cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que nos creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros, oiga esto, iglesia, debemos dar siempre gracia a Dios con respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Siendo, dice Pablo más adelante, llamados por el Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, dice, estad firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme a vuestros corazones y conforme a toda buena palabra y toda buena obra. Hermanos míos, esta es la situación por la cual el mundo está pasando. Le quería traer esto. Yo sé que muchos de ustedes, pues, probablemente no conocían, ignoraban esto último que estoy diciendo. Y esto que le estoy diciendo ocurrió anoche en el Fórum de las Naciones Unidas. Esto es algo histórico. Ahora, la palabra del Señor, mire usted, hermano y amigo, vienen tiempos fuertes para Israel. En verdad tenemos que orar por los judíos, el pueblo de Israel. Vienen tiempos muy fuertes para Israel. Vemos nosotros, la Biblia nos habla y nos dice que Israel será rodeado por los gentiles. Obviamente, Dios es el protector del pueblo de Israel. Obviamente, como es el protector de la iglesia. Pero debemos de orar nosotros por nuestros hermanos judíos. Vienen tiempos, en el libro de Daniel, en el capítulo 12, dice que vienen tiempos de angustias, tiempo de angustia para Jacob. Jacob es Israel. Y vemos nosotros que los caminos que llevan al apocalipsis y a la gran tribulación, prácticamente en el freeway que lleva a la gran tribulación, hermanos míos, se está avanzando en la dinámica del tiempo en una forma muy rápida. Así que estos días, meses y años quizás por venir serán años muy espectaculares. Pero también puedo yo darme cuenta que serán años de lucha. Yo voy a ver, decía yo anoche, le comentaba a algunos hermanos, qué es lo que Estados Unidos va a hacer. Esto es una amenaza muy, pero muy fuerte para el mundo. Ahora, a Dios no se le ha escapado nada. Oiga bien, yo le estoy leyendo la Biblia, lo que el Señor dice por inspiración, Pablo escribe por inspiración del Señor, lo que dijo hace 2000 años. En otras palabras, si se profetizó desde hace 2000 años esto, obviamente a Dios no se le escapa nada. Todo está bajo control. Pero yo quiero ver cómo somos testigos de algo espectacular, cómo el mundo va a responder ante esto. Y esto está por verse. Vamos a ver qué va a pasar después de noviembre y en los meses por venir. Pero yo creo, hermano, que se está jugando una pelota muy caliente a los que vienen de la tradición futbolística. Se está jugando un fútbol muy candente en las canchas, tanto en la cancha de Dios como en las canchas del reino de las tinieblas. Pero todos los goles lo va a meter Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso, hermanos míos, atento buscando al Señor. Y como dice la palabra del Señor, tenemos que permanecer y estar velando y orando, porque no sabemos la hora ni el día en que el Señor vendrá. Así que atento, bendito el nombre del Señor, buscando la presencia del Señor. 713-991-5760, línea abierta. Bueno, ya hablé la primera media hora, vamos a la segunda y ahora dialogamos. Esto es diálogo pastoral interesante, ¿verdad? La Biblia se cumple. Hay de aquellos que dicen, yo no creo en la Biblia, dicen algunos, es un libro cualquiera. Dicen otros, la Biblia fue escrito por hombres. Ahí está. Desde hace 2000 años se dijeron cosas que se están cumpliendo ante nuestros ojos por gente que no tiene nada que ver con la Biblia o contraer a la luz las escrituras. Pero aquí está. 713-991-5760. Línea abierta, llámenos. Esto es Diálogo Pastoral. Porque no sabéis el día ni la hora cuando Cristo viene. 713-991-5760. Bueno, yo creo que la gente todavía está en shock. Ok, llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta, hermano. He oído que va a haber un tiempo que las Biblias ya no van a estar. Bueno, la gente ha dicho cosas. Yo le voy a decir la experiencia histórica. Por mucho tiempo las Biblias han querido recogerla y quemarla en países. Y como quiera la Biblia, la palabra de Dios, ha sobrevivido. Dios ha guardado la Biblia, ha guardado su palabra. Así que no creo yo que en verdad puedan recoger todas las Biblias. Podrán recogerla de un país o de un pueblo y quemarla. Pero la palabra de Dios se ha regado en el mundo entero. Una tarea muy difícil. Porque dicen que va a haber tiempos difíciles y que bueno, va a ser marcado por la bestia. Bueno, pero tiempo difícil va a haber. Tiempo difícil va a haber. Lo que probablemente ocurra es que la gente endurezca tanto su corazón que la palabra de Dios no la puedan entender, porque el Espíritu Santo es necesario para que la Biblia sea entendible y aplicada, quizá no esté ministrando en la dureza del corazón de muchos. Ok, Dios me le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Bendiciones, hermano. Dios le bendiga a usted. Amén, hermano. ¿El levantamiento de la iglesia, hermano, va a ocurrir antes de que se manifieste el anticristo? Obviamente. Segunda de Tesalonicenses 2 dice que el anticristo no se puede manifestar en tanto y en cuanto esté en el medio quien lo impide. Y quien lo impide es la iglesia. Amén, hermano. Ok, Dios le bendiga. 713-991-5760. Cuando menos pensé. El ángel lo ha dicho. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, mi Dios me le bendiga, mi pastor. Amén. Sigo escuchando, hermano, el tema está, esto está verdaderamente, hermano, que es profético, bíblico, apocalíptico, hermano. Amén. Referente a este tema, hermano, esto está a punto de volarse, hermano, esta agrupación de las Naciones Unidas, hermano. ¿Está a punto de? De desbordarse, hermano, porque esto ya tiene que tomarlo, con más agresividad, pienso yo. Hermano, pero el asunto es que las Naciones Unidas es pro-árabe, anti-israelí y anti-americana. Imagínese, ¿cuántos países árabes hay? Son miembros de las Naciones Unidas. Europa, que eran los aliados de Estados Unidos, ahora quieren ocupar el lugar de Estados Unidos en el mundo. Por lo tanto, son anti-americanos. Los países asiáticos, no quieren saber de Estados Unidos. Los países africanos apoyan a los países que están en contra de Estados Unidos. Prácticamente Estados Unidos e Israel está solo. El único que apoya a Estados Unidos es Inglaterra. Así que las Naciones Unidas está vendida a esa gente. Esto ya va a llegar a punto que esos países van a agruparse. Bueno, ya están agrupados. Políticamente. Bueno, políticamente Europa ya es un solo país prácticamente. Tenemos el eje asiático que se está uniendo, y tenemos aquí el eje de los países no alineados que acaban de reunirse en Cuba, son antiamericanos, una serie de naciones. Entonces hay varios ejes agrupados en su odio contra Estados Unidos y América. Sí, hermano, sí está bien claro, hermano. Bueno. Gracias al Señor, hermano, que estamos advertidos, hermano. Dios me le bendiga. Dios le guarde a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenos días, hermano, el Señor me le bendiga. Dios le guarde a usted. Yo le quería preguntar, es que leyó en Efesios, ¿verdad, ahorita? Oh, ¿qué pasó ahí, hermana? A ver, ¿que leyó qué? Que leyó en Efesios, le digo, pero no oí la cita. Hermana, yo no leí en Efesios, yo leí en Segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses 2. Sí. Bueno, ¿cuándo va a pasar este programa por la televisión? ¿Quién sabe, hermana? Dios le bendiga. Bueno, Dios me la bendiga a usted. Llamada por... Bueno, Dios me le bendiga, hermana. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Síganos llamando 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. La llamada por aquí. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Dios le bendiga a usted. Hermano pastor, ¿cómo puedo conseguir una grabación de los que usted nos da? Bueno, hermana mía, pues sencillamente la voy a poner ahorita fuera del aire. Le va a dar el número a la persona que está en la oficina y con mucho gusto se le va a hacer esto, ¿ok? Amén. Ok, vamos a ver. Hay un problemita por ahí con una de las líneas. Línea 2. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Síganos llamando. Somos Diálogo Pastoral. Y aquí estamos. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, le bendiga, pastor. Dios le guarde a usted. Sí, estaba escuchando lo que usted está hablando ahorita de lo que salió en la noticia. Y yo la semana pasada escuché la noticia también que hoy para la votación, hoy en noviembre, va un señor creo que para la Casa Blanca, Cámara de Representantes, y están diciendo que ese señor gana, es el primer musulmán que llega a la Casa Blanca. Bueno, no, eso no se puede, eso no se puede dudar. Estados Unidos está en una situación que pueden poner a cualquiera ahí arriba, pero quién sabe, ¿ok? Ok, gracias. Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Gracias. Hello, Dios le bendiga. Creo que estará fuera del aire. Muy bien, síganos llamando 713-991-5760. Pelas. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, mire, hermano, yo quería preguntar acerca de... Pero hábleme como si hubiera desayunado, hermana. Ah, está bien. Pues es que yo sufro ataques de fobia. Bueno, yo no voy a hablar de medicina hoy, hermana. Así que si quiere que le hable de medicina y de psicología y de fobia, yo no tengo como ánimo de hablar de eso hoy. Quiero hablar de Cristo y de su venida, ¿ok? Así que me va a llamar otro día que estemos hablando de medicina y estemos aceptando llamadas médicas. Amén. Bueno, hay una línea por ahí que está haciendo de la suya. 713-991-5760. Síganos llamando. El que esté velando lo llevará. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Amén. Una pregunta, hermano. Durante la gran tribulación, hermano, es muy posible que el Islam sea la religión que va a reinar en la tierra. No, en la gran tribulación habrá una religión mundial donde habrá una sopa de todas las religiones. Oh. Ok. Pues, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. A ver, Dios le bendiga. Hello. No hay nadie por aquí. Muy bien. Síganos llamando 713-991-5760. Y se cumplirá. Bienaventurados. Línea libre ahora. 713-991-5760. Coronados con su gran labor. A medianoche aparecerá el que esté dormido. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, sobre lo que estaba hablando, de lo que había dicho presidente de Irán, de que en 2 años podía venir el anticristo, va a venir. Bueno, él no dijo anticristo, él dijo el 12º Mahdi, que yo he dicho, fui yo que dije, probablemente sea el anticristo, ¿ok? Ok, porque si eso viene así, entonces el señor viene en menos de 2 años. Bueno, yo no estoy diciendo, vuelvo y le digo, no quiero que me vayan ustedes a acorralar y que se note que yo estoy poniendo fechas de que Cristo viene. Yo estoy diciendo lo que este señor dijo anoche. A ver, hermano, okay, gracias. Escúcheme. Sí, señor, me lo bendiga. Bueno, Dios le bendiga. Yo estoy diciendo lo que este señor dijo anoche, fue lo que yo dije. Ahora, yo no estoy diciendo que se le va a dar el que va a venir en 2 años, ni que va a venir, quién sabe, yo no sé. Estoy diciendo lo que este señor dijo, y hay individuos que en su política, en su situación, están prácticamente llamando al anticristo. Es lo que yo estoy diciendo. Ya, llamada por aquí, buenas tardes. Ok, hay alguien más por ahí fuera del aire. Buenas tardes, Dios le bendiga. Este colgó. Bueno, ¿qué es lo que pasa hoy? 713-991-5760. Hay un trafical de llamadas aquí. Y yo creo que las líneas se ponen locas. Una vez recibimos un día tantas llamadas que hubo una línea que se echó a perder, se quemó una de las líneas telefónicas. Bueno, vamos a ver. En orden, llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Es lamentable lo que se está pasando en este tiempo. Estaba escuchando en la mañana que el presidente de... ¿De Venezuela? Estaba diciendo que había estado el diablo. Ah, oh, sí, sí, yo oí eso. Dijo, lamento mucho estar parado, dijo el presidente de Venezuela, en la misma mesa donde ayer se paró el diablo y se presionó. Y juntó la mano como si estaría orando. Y luego dijo, yo lo vi, y luego dijo, todavía huele a azufre este lugar. Algo tremendo. Bueno, Dios me lo bendiga, mi hermano. (risa) 713-991-5760. Síganos llamando, somos Diálogo Pastoral. Vendrá cuando menos pensé. El ángel lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurados los que le siguieron, serán coronados con su gran labor. 713-991-5760, la línea está libre, usted nos puede llamar. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Una llamada más por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor, el Señor le bendiga. Ah, usted también. Le quiero decir que cuando salen varias personas queriéndole contradecir su programa, qué tristeza, ¿verdad? Porque prácticamente están indicando o no tienen un oído bien puesto al programa o simplemente quieren ellos mismos taparse están bien. Hay gente que la verdad le molesta, es obvio, y a veces, yo sé, muy sutilmente quieren tenderme algunas trampitas como para que yo me mire mal, para hacer... Lo mismo pasó con los fariseos, con Jesucristo, le tendían trampa y le hacían cosas, sí, para que se mirara mal o para poder acusarlo. De muchas de esas trampas, pues yo la miro llegar y yo más o menos... Por eso hay gente que dice que yo soy muy cortante en mi programa, muy radical, pero la razón por la cual yo soy así en el programa es por esta misma situación, de que por alguien que quiera tender alguna trampa, se desprestigie un programa como este, y en vez de hacerle bien a la gente, pues la gente se confunda. Entonces yo no voy a permitir eso, por eso yo soy así como soy en el programa. Sí, okay, pastor. Fácilmente se puede discernir cuando una persona de verdad quiere llevar una contrariedad y la persona que quiere estar. Uh-huh. Pero lo único que se les puede decir, ¿verdad?, es que si no están preparados, pues todavía hay tiempo, ¿verdad?, que se preparen, porque todavía el Señor no ha venido por su iglesia. Así es, todavía queda un poquito de tiempo. Gracias, mi hermana. Gloria a Dios, aleluya. Dios me le bendiga a usted. Síganos llamando. Y aquí estamos, somos Diálogo Pastoral. A todos aquellos... La línea está libre ahora. Gloria a Dios. A ver si no se cruzan las líneas. 713-991-5760. Más llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Pastor, de acuerdo al programa de ayer y lo que usted dijo, en cuanto a que usted está hablando de verdad, y si una enseñanza como esta la tomara un musulmán, usted correría peligro. Pero mi deseo y mi oración delante del Señor es que Dios le guarde en el hueco de su mano. No solo por su vida, yo sé que si muriera fuera al cielo, pero no es eso. Necesitamos programas como estos y personas que se atrevan a decir la verdad, pastor. Bueno, gracias, hermana. Dios me la bendiga mucho. Hasta siempre. Amén. Llamada por aquí. Bueno, esa línea está de pláceme ahí. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí, buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. A usted también. Tengo una pregunta. Adelante. acerca de lo ocurrido ayer de la noticia. No sé si el discurso o la oración que el presidente de Irán hizo, tiene que ver esa oración con alguna profecía cumplida. Hermano, pero yo tengo más de 45 minutos diciéndole de esto. Yo le leí a usted qué es lo que eso implica. En Segunda de Tesalonicenses yo le dije qué es lo que el mundo está esperando. Okay. Y si usted es creyente en algún de ya algún tiempo, usted sabe de lo que ese señor estaba hablando. No, sí, pero mi pregunta es, la acción que él tomó. No, pero no vamos a juzgar las acciones, porque imagínese, si cada respiración que una gente tenga, vamos a ir a la Biblia a ver qué significa, nos vamos a volver locos. Ah, ok, entonces estamos hablando un poco general de la... Pues claro que sí, hermano. Ok, gracias, hermano. Dios me lo bendiga, mi hermano, amén. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Yo le quiero hacer una pregunta, hermano. Mire, mi hijo, pasó algo bien, el diablo se apoderaba de él, y sacamos a Satanás en el nombre de Jesús, y después que él terminó, él ya vio algo en mi cajón, y ya vi una Biblia, hermano, con unas imágenes donde Cristo está crucificado, que yo no me había dado... Bueno, lo que tiene usted que hacer con ese asunto, ¿de si usted va a una iglesia cristiana? Sí, hermano. Bueno, vaya y hable, oiga, vaya y hable con su pastor y su pastor que le ministre en esta área. No, hermano, ya lo hicimos, pero yo quemé la Biblia, ¿tiene algo malo, hermano? Hable con su pastor, hermana, porque yo no sé todos los detalles de todo eso, y si le digo cualquier cosa le puedo dar un consejo equivocado. No, pero si hable, como la imagen. Hermano, hable con su pastor, hermana, porque no sé todos los detalles de todo esto, ¿ok? Dios me la bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. El Señor le guarde, hermano. Dios le bendiga a usted. Realmente me gozo porque toda esta información, hermano, es impactante. Yo todavía estoy en shock de todo, de saber realmente lo que está pasando. Y le ruego al Señor que le guarde su vida, hermano. Y adelante. Gracias al Señor. Bueno, no se preocupe que no voy a andar con guardaespaldas, hermano. Señor, le guarde, hermano. Dios me lo bendiga, mi hermano, a usted también. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Vendrá cuando menos pensé en la silbadilla. Llamada por aquí, buenas tardes. Bueno, aquí está esta línea rarísima. Dados, lo que les dieron serán coronados con su gran labor. Una llamada por aquí, buenas tardes. Pastor, Dios me lo bendiga cada que respire, pastor. Gracias. Pastor, se me pararon todos los pelos ahorita que estaba diciendo lo de la oración. Y no dijo, ¡ay! Oye, él iba a hablar exactamente en ese momento, el pastor. No, pero gloria a Dios por su vida, pastor, porque es como sabemos muchos que el Señor nos ha puesto en la verdad, que es trompeta para la ciudad de Houston y para el mundo entero, pastor. Que Dios me lo guarde, lo bendiga y que lo siga bendiciendo en cada respirar de su vida, pastor. Gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga a usted también. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Bueno, aquí estamos planteando las cosas como son. La Biblia al día, prácticamente cumpliéndose ante nuestros ojos. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Dios me bendiga, pastor. Dios le bendiga a usted. Aquí gozándome con su programa y gracias a Dios, recibiendo puro mensaje bueno de usted, pastor. Entonces, ¿no necesitaría un guardaespaldas, un guardia, hermano? No, hermano, tengo el ángel de Jehová que acampa cerca. Dios me lo bendiga, hermano. Yo estoy escuchando su programa, me estoy gozando, hermano. Dios me lo bendiga a usted, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hermano Ervin, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Hermano, una preguntita. ¿Qué, usted como predicador de la palabra de Dios, qué mensaje directo a la iglesia, hermano? La iglesia fría, tibia, hermano, que más en estos tiempos está el Señor por venir. Pero yo creo que el mensaje se lo está diciendo Luis Cela en ese canto. Velá porque no sabéis. Y yo puedo añadirle, arrepentidos y convertidos, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. El mensaje de la iglesia de la Odisea dice, está tibio, en otras palabras, hay que entrar en el fuego del Señor para que cuando el Señor venga nos encuentre preparados. Y segunda de Pedro capítulo 3, que dice, si vosotros sabéis estas cosas, ¿qué tipo de gente ha de ser vosotros que no van a estar, dice, limpios, sin mancha, velando, buscando al Señor, santificándose, consagrando? Dice segunda de Pedro capítulo 3. En otras palabras, la iglesia tiene que prepararse. A los ministros les voy a decir otra cosa, que se den de estar predicando tonterías y se pongan a predicar la Biblia, la salvación, la sangre de Jesucristo, el único medio de salvación, y que se den de estar predicando plata y dinero. Bueno, la trompeta no tarda en sonar, hermano, y da de veras, tristeza, pues ir así, ver hermanos que no quieren agarrarse del Señor, bueno, hermano. Bueno, allá los ve usted una vez al mes. Bueno, pero ya están advertidos, ¿ok? Dios me lo bendiga, mi hermano. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Le hablo para felicitarlo por su programa, me gusta tanto. Qué ya bueno. Que la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad será libre. Y usted habla lo que es la verdad de la palabra de Dios, pues. Usted habla como Juan el Bautista, la pura verdad, y si le mocha la cabeza sigue otro, y el otro le corta la cabeza sigue el otro, pero hay que seguir para adelante, brother. Bueno, también usted diga la verdad para que se la corten a usted. Claro también. Que sí, brother. Dios le bendiga, brother. Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén, que vengan a dos o tres más al club de los verdaderos, ¿verdad? Para... Gloria a Dios. 713-991-5760. Llamada por aquí, buenas tardes. Muy buenas tardes, por favor, Dios me lo bendiga. Amén. Pastor, una pregunta. Por ejemplo, los países que Estados Unidos ayuda, digamos a los países subdesarrollados, ¿ellos podrían tomar las armas y todo para poder ayudar a Estados Unidos en caso de que haya una guerra? No, hermano, sería más estorbo que ayuda. Quizá la ayuda sería una ayuda simbólica, pero o moral. Estados Unidos lo que necesita es una ayuda moral. Estos países son miembros de la ONU, cada país de tercer mundo. Lo que tienen que hacer es aliarse con Estados Unidos, y Estados Unidos también explicarle el porqué, los gobiernos a través de los diplomáticos. Cada país de esto tiene un embajador norteamericano y un embajador de esos países están aquí. Entonces, a través del Departamento de Estado, Estados Unidos explicarle el porqué de sus políticas y buscar el apoyo de estos países. Y cuando haya que hacer votaciones, por ejemplo, en los foros internacionales como la ONU y otros foros, estos países voten a favor de la política que Estados Unidos está estableciendo porque lo entienda. Entonces, pero ya ayuda militar. Imagínese usted, con un rifle M1, ¿qué paísito de nosotros va a pelear en una guerra? Con avioncitos Dragonfly A-37 de la era de Vietnam, de los años 50 y 60, comparado con aviones modernos de combate ruso, ¿qué vamos a poder hacer? Estados Unidos lo que necesita es una ayuda moral, ¿ok? Porque un voto de un país es un voto de un país, no importa lo pequeño que sea. Ah, ok, pastor, muchísimas gracias, Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. ¿Aló? Adelante. ¿Aló, pastor? Adelante. Sí, los saludo, que Dios lo bendiga. Amén. Dios lo bendiga y que siga predicando su palabra divina del Señor. Amén. Bueno, se oye lejos. ¿De dónde me llama? De aquí, de Houston, Texas. Ok, se oye como si estuviera allá en Argentina o en África. He estado muy enferma. Yo siempre voy con la hermana Reina, pastor, pero ahora no he podido ir porque estaba bueno, pues Dios me la bendiga, mi hermana. Gracias, hermano. Amén. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. O sea, pero así como los países alineados, no alineados, o sea... Bueno, dicen que no están alineados, pero están alineados todos en un objetivo. Entonces, ellos no están de acuerdo con la política norteamericana. Jamás, son enemigos acérrimos de Estados Entonces, Unidos. Entonces, o sea, no es difícil que ellos puedan votar a favor de lo que los representantes norteamericanos puedan decir en alguna Bueno, ese es el asunto de la política. Mire usted, ahora el gobierno de Venezuela está dando petróleo barato a todos los países de América Latina para ganarse el apoyo de esos países para la causa de ese bloque. Y lo está logrando. Y lo está logrando, porque acuérdese que la gente, hermano, es lo más malagradecido. Y la gente, por ejemplo, o lo más, no voy a decir malagradecido, lo más aprovechado. La gente, si alguien le regala un pan, o un pedazo de pescado, aunque tenga que vender la conciencia, la gente lo hace. Con eso dije todo, ¿ok? A ver, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted también. Vela. Por eso en América Latina se plantan gente, políticos, por añales, hermano, porque compran votos. Así mismo con petróleo se compra gente. Bueno, mejor me callo, sigo con diálogo pastoral. Cristo viene. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Adelante. Me gustaría comprar este cassette, ¿cómo haría para comprarlo? Ahorita la pongo fuera del aire, le dicen todos los asuntos. Ok, no me cuelgue, línea 2, le van a atender, ¿ok? Ok, muchas gracias. Ya le están atendiendo, muy bien. Amén. Línea libre, todavía tenemos alguna línea libre. Síganos llamando, pocos minutos, nos vamos ya. 713-991-5760. Los que se burlaron se lamentarán. A medianoche aparecerá el que esté. Llamada por aquí, buenas tardes. Doctor Erwin de León. Dios le bendiga. El pastor Guadalupe Sosa. Oye, todavía será un milagro, Dios mío. ¡Qué bienvenido! ¿Está en Houston o anda dónde, hermano? Sí. Le dije, voy a llamarle al hermano Erwin para dar una palabra buena. ¡Ah, qué bueno, qué bueno! Te saludo. Estoy en Houston, hermano. ¡Ah, qué bueno! Estamos aquí unos días aquí pasando por la ciudad, pero aquí estamos y quise aprovechar la oportunidad para saludarle. Pues, como usted puede oír, aquí estamos todavía agarrando los toros por los cuernos, hermano. Sí, estoy escuchando. Y lo felicito por seguir adelante. Bueno, pues, me saluda a la hermana y saludo ahí a toda la familia, ¿ok? Muchas gracias, hermano Erwin. Es un placer saludarlo. Es un placer para mí oír su voz, que todavía está vivo, mi hermano. Okay. Dios me lo bendiga mucho, hermano. Amén. Gloria a Dios. Una llamada por aquí. Bueno, el pastor Guadalupe Sosa se reportaba. Hacía meses que no oía su voz. Qué bueno. 713-991-5760. Ya nos vamos. Que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, Señor lo bendiga, hermano. Amén, hermana. Me estoy gozando con lo que usted está hablando conforme a la Biblia, hermano. Es muy cierto todo lo que usted está hablando, hermano. Pues qué bueno, hermana, que escucha, ¿ok? Sí, hermano, y pues nos da mucho ánimo, hermano, porque sabemos que no estamos solos, el Señor está con nosotros, ¿verdad, hermano? Claro que sí, mire, diálogo pastoral es una ayuda para los pastores. Aquí yo les remuevo la tierra a los hermanos que están medio enterraditos ahí en las iglesias. Y le digo que se preparen, y con eso le estamos también ayudando a las iglesias para que la gente se despierte y busque a Cristo. Señor, lo bendiga, hermano, y gracias. Mire, hermano, es que los pastores hablan de puro dinero, hermano. Bueno, ya eso lo sabemos. No todos, algunos, hermana. Y muy hermanito. Algunos, hermana. Ok, nos podemos generalizar. Ok, Dios me la bendiga, gracias, mi hermana. Y adelante, hermano. Señor, lo siga ayudando y lo bendiga. Amén. Grandemente. Amén, mi hermana. Él lo ha prometido y se cumplirá. Y así dice. 713-991-5760. Me queda un minuto para ya agarrar mis utensilios y brillar por mi ausencia. Bueno, pero mañana en 23 horas volvemos otra vez. Si todavía estamos en el planeta, gloria al Señor. Somos diálogo pastoral. Quiero invitarlo al Centro Evangélico Cristiano, viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado, 7:30 de la tarde, de la noche, domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, es el horario de nuestro servicio. Y usted siga atento a Diálogo Pastoral. Todos los días de 5 a 6 de la tarde en el canal 21 de televisión. Puede ver Diálogo Pastoral. Llamada por aquí, 30 segundos. Adelante. Hermano, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Armagedón significa la Tercera Guerra Mundial? Armagedón es el Valle de Megiddo, es un lugar, y allí habrá una serie de acontecimientos de guerra que dará al traste con la civilización. ¿Ok? Ok, hermano,